Buenas noches, ¿cómo andamos por aquí en la radio? Oigan, bienvenidos sean todos a este bello programa, su programa favorito, Aquí No Hablamos Coreano, con su DJ favorita, por supuesto, DJ X. Esta bella noche, 7 de noviembre del 2019. Oigan, ¿cómo están? Bienvenidos. Primero que nada, quiero saludar a las personas que andan por aquí conectadas ahorita en la radio. No más, espérenme que esto cargue porque pues al parecer no quiere cargar. Pues de paso, primero tenemos a Maisupa Pong, que es la que me anda comentando por aquí desde hace ratito que me conecté, desde hace unos como 2 minutos, 3 minutos que me conecté aquí. Por aquí anda haciéndome la plática desde el principio. Sí, cómo no. También por aquí anda, según yo, la Corpi. Corpi, muchísimas gracias por estar conmigo. Creo que más que nada anda vigilándonos, pero pues muchas gracias también. Y también anda por aquí Kim Hechuli 23. Muchas gracias, bienvenidos a todos los que están aquí conmigo. Por ahí hay 4 personas en anónimo. No se pongan en anónimo, Iván. ¿Por qué se ponen en anónimo? No se pongan así. Mejor pongan aquí su nombrecito, ya para que les mandemos saludos y así. Pero sí, oigan, bienvenidos sean todos ustedes a este bello programa de especiales de la semana L. Los chicos de Super Junior se merecen unos aplausos, por supuesto que sí, por su 14º aniversario. Estos chicos cumplen 14 años de éxitos, de todo súper bien bonito. Y pues así, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo se sienten estas semanas? Lo que va de esta semana. ¿Les están gustando los programas? Como les dije, el martes me parece les dije. Denme un segundito, por favor. Voy a cerrar el micrófono y ahorita regreso. Ya chicos, ya volví, lo siento, por aquí ando aquí seguimos, aquí estamos con todo, sí, cómo no. Entonces, sí, oigan, les estaba preguntando que cómo se están sintiendo esta semana, qué piensan ustedes de los programas que han estado hasta ahorita. Todos le hemos estado echando muchísimas ganas a los programas, los preparamos, no sé, no saben ustedes cómo los preparamos. Todo esto conlleva tantísimas cosas que nos hace tan felices estar aquí. Pero de verdad, muchísimas gracias a los que nos están acompañando. Y pues sí, oigan, ya. Para los que andan por aquí y no saben, este programa... De por sí, este programa se creó para las semanas de especiales de por sí. Este no era un programa fijo, era solo para las semanas especiales, pero después dije, ¿por qué no hacerlo fijo? Entonces lo hicimos fijo, por supuesto que sí. Pero, pues claro, tenía que participar en las semanas de especiales, que es como algo, pues ahora sí que valga la redundancia, algo especial para este programa. Este programa se estrenó con eso y con eso vamos a seguir. Entonces sí, cuando salió el tema de la semana ELF, este programa dijo, por supuesto que vamos a participar. Y este programa... Ay, es que siempre me hago bolísimas, lo siento. Pero este programa se trata de todas las actividades en el extranjero de los artistas. pues estamos súper acostumbrados a escuchar, pues por supuesto el K-pop en coreano, evidentemente, pues K-pop, ¿verdad? Pero no, o sea, yo creo que le quitamos importancia a los demás álbumes en otros idiomas que hacen los artistas, que por supuesto que conllevan el mismo trabajo que un álbum en coreano, hasta más, porque pues los artistas generalmente pues hablan en coreano, y hacer un álbum en japonés, en chino, que no es su idioma nativo, pues sí conlleva más trabajito y así. Y entonces yo siento que hay veces en las que no valoramos ese trabajo. Entonces este programa se me ocurrió por eso, por decir, es que no solo existe el trabajo en coreano de los artistas, también existen otros, y ¿por qué los vamos a dejar de lado? Vamos a escuchar también esa parte, porque son buenísimos, y así, y entonces de eso va este programa. Entonces, el día de hoy nos vamos a especializar, este programa de por sí se especializa bastante en la parte japonesa de los idols, porque es, pues, sí, generalmente en donde los idols más se enfocan, en Japón, creo que un poco por todos los problemas políticos que hay entre Corea y China. Creo que es por eso que hacen más actividades en Japón. Pero por supuesto que si tienen actividades en China o en cualquier parte del mundo, eso es lo que vamos a estar hablando aquí. Entonces, en este programa en específico, lo que vamos a hacer es hablar sobre la subunidad Super Junior M, que es pues la subunidad china, y vamos a hablar de tres miembros que son chinos. Son Henry, Han Geng y el otro, espérenme que sí me lo sé, ahorita me acuerdo, denme un segundo. Es que es un nombre muy raro. Sheng algo, estoy algo así es un nombre. Es un nombre muy raro, entonces no me acuerdo muy bien, ahorita les digo. Pero bueno, van a ser esos tres miembros. Y también vamos a estar hablando de la subunidad D&A, D&E, no, Shumi, así se llama, ya me acordé. Shumi, Henry y Hangen van a ser el tema principal no el tema principal, uno de los temas de este programa, de la subunidad Super Junior M y de la subunidad D&E, en todos sus trabajos japoneses, que creo que es lo que más tienen ellos. Entonces, eso es lo que vamos a estar tratando ahorita. Anuncios antes de que empecemos el programa. Tenemos los pedidos abiertos para que no dejen de hacer sus pedidos, ahora sí. Recuerden que los pedidos son en el chat de pedidos, vaya, a un ladito del chat principal está una barrita, esa barrita es para los pedidos específicamente. Por ahorita vamos a estar poniendo dos pedidos por persona. Vamos a procurar que los pedidos sean de canciones que no sean en coreano de Super Junior, cualquiera que ustedes quieran es lo que vamos a estar poniendo. Solo aquí no vamos a poner covers, ningún tipo de cover podemos poner, porque los covers ya se trataron ayer, pero de ahí en fuera lo que ustedes quieran. O sea, no estoy peleada que pongamos una canción en coreano de Super Junior, pero pues siendo que el programa se trata de sus actividades no en coreano, pues vamos a tratar de que sea, de que se quede en ese tema. Así que, así, eso es el plan de trabajo del día de hoy. Entonces, bueno, de la noche. Entonces, ¿qué les parece si ya comenzamos ahora sí con esta bella, este bello programa? también quiero decirles que voy a ver nada más, ahorita vamos a empezar con Super Junior M, la subunidad china. Con eso es con lo que vamos a empezar. Y con esta, con este bloquecito voy a tratar de hacer una dinámica. Si funciona, la seguiremos haciendo todo el programa. Si no, pues ya cambiaremos la dinámica en pasando el primer bloque de música. Entonces, la dinámica consiste en lo siguiente. Yo sé que ustedes, bueno, que aquí hay mucho, mucho elf, elf de corazón, elf así que se sabe todo, toda la vida de Super Junior, de pe a pa se la saben. A lo mejor hay algunos que no, como yo, que por supuesto que somos fans de Super Junior, pero pues no tenemos todos los datos así en la cabecita, ¿verdad? Pero a ver, si aquí hay alguien que sabe como que toda su vida, que yo creo que la primerita que se la va a saber es Corpi. Yo creo que sí, pero si hay alguien que se la sepa, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a dar ciertos datos de, pues, de los chicos, de la unidad y así. Vamos a dar pequeños datos y ustedes me van a decir si es cierto o si no es cierto. Si me dicen que es cierto de acuerdo con mi información, ¿verdad? Y están en lo correcto, me van a poder hacer un pedido. Aparte de sus pedidos, si ya me hicieron algún pedido, aparte de esos me pueden hacer otro pedido y yo se los voy a poner en ese instante. Bueno, en el bloque musical que vaya después de eso, ¿vale? Entonces, esto es para que interactuemos más, para que estemos conectados ustedes y yo y así. Entonces, vamos a empezar. Digo mucho entonces. Ya me voy a callar con ese entonces. Vamos a comenzar ya, ahora sí. El primer dato. A ver. El primer miembro oficial, bueno, o sea, el primer miembro que la SM anunció. A ver, espérenme. Déjenme organizo mis ideas. La SM anunció como primer miembro oficial de Super Junior M fue a Donghae. ¿Esto es cierto? ¿Esto es falso? Aquí pónganmelo. ¿Ustedes qué creen? ¿Es cierto? ¿No es cierto? A ver, me voy a esperar un segundo porque quiero ver si me van a seguir el juego o me van a dejar morir aquí sola. Ahí les va de nuevo la pregunta. La empresa SM Entertainment anunció que el primer miembro de la subunidad Super Junior M, o sea, la subunidad china, el primer miembro sería Donghae. ¿Es cierto? ¿Es falso? Aquí pónganmelo en el chat principal, o si están en el chat de WhatsApp también por ahí pónganmelo. A ver, díganme. Creo que me van a dejar morir sola, oigan, no sean así. Bueno, creo que me dejaron morir sola. Está bien. Yo les voy a decir si es cierto y yo voy a poner mi pedido entonces. La canción que yo quiera. Este dato, por supuesto que es falso. El primer miembro que la SM anunció para la subunidad china de Super Junior fue Hang Eng. Este chico era un, junto a Henry, que fue un miembro nuevo, o sea, de integración de apenas. Ellos dos fueron los primeros que se anunciaron para esta subunidad. Entonces, como nadie me contestó, yo voy a poner mi pedido ahí. Pero bueno, oigan, por aquí anda Kat. Kat acaba de llegar. Hola Kat, bienvenidísima a esta semana Elf, que todos estamos disfrutando, claro que sí. Entonces sí, les voy diciendo. Hang Eng y Henry fueron los dos primeros miembros que la SM anunció como para la nueva subunidad. Fueron los dos primeros de 7 que la SM propuso para esta subunidad. Pero esto no fue todo alegría y sonrisas, porque al parecer a las morras tóxicas de Corea no les pareció la idea y dijeron, pues no quiero, fíjate. Y entonces se les fueron súper encima a la SM. O sea, a ver. Es que yo había escuchado antes, sí lo había escuchado, que las fans compraban las acciones de las empresas para hacer lo que ellas quisieran con los artistas. Pero en realidad nunca me había tocado como... O sea, yo creí que era solo un rumor. No lo creí real, o sea, de verdad yo dije, no creo que estén tan locas. Pero ahorita viendo la información para el programa y así, resulta que las morras tóxicas dijeron como de, pues no queremos que haya un miembro nuevo porque van a querer meterlo a la formación original y luego lo van a querer reemplazar con otro miembro y entonces pues no me parece, entonces no quiero. Y empezaron a hacer a juntar firmas para peticiones para que la SM no agregara a estos miembros y yo me quedé como, ¿what? Entonces, o sea, no solo empezaron a juntar firmas, sino que también, o sea, se organizaron. Yo no sé cómo se organizan de verdad tan rápido. Digo, me sorprendería, ¿no? Pero yo no sé cómo se organizan de verdad. Que en los fans compraron 58.206 acciones de SM. Esto en porcentajes es el 0.3% del total de las acciones de la compañía para que se hiciera lo que ellas dijeran. Y entonces yo me quedé like, ¿what? ¿De verdad? O sea, ¿por qué no solo te resignas a que la SM va a hacer lo que quiere y ya? O sea, además, ay, no sé, me estresan mucho las coreanas, creo que es algo que siempre digo. No sé, son muy tóxicas, o sea, yo creí que acá en México las fans éramos tóxicas, pero llegaron las coreanas a decirme como, por supuesto que no. Entonces, pues eso es lo que pasó, se juntaron para comprar acciones y decir como, no, aquí se hace lo que yo diga. Y aparte de eso, se hicieron dos como manifestaciones afuera de la empresa. Una fue como súper pacífica y así. O sea, bueno, creo que las dos en sí fueron pacíficas. Sin embargo, una como que fue como silenciosa más que nada. Y la segunda dijeron, ¿cuál silencio? No, ni más. Entonces empezaron a cantar canciones de Super Junior y empezaron a gritar como Only 13, bueno, solo 13, como pues haciendo referencia a que a que no metieran a más miembros y a que la alineación se quedara solo con 13 miembros. Entonces, ay, amigas, no sé, me estresa muchísimo. Pero pues la SM dijo como, pues sí, no les agrada, está bien, pero pues yo voy a seguir con mis planes porque aquí entra ese meme de no vas a arruinar mis planes. Entonces la SM siguió con sus planes de hacer el... ¡Oh! De hacer la subunidad. Ay, lo siento, se me va la onda. Creo que ya aquí todos saben que a mí se me va bien feo la onda de repente. Entonces sí. En conclusión, los miembros de Super Junior M son los siguientes. Ahí les van, para que estén atentos. Ah, es que a mí algo que me sorprende de esto es que si es una subunidad china, ¿por qué no solo meter chinos? No lo sé, me causa conflicto. O sea, es que, o sea, por ejemplo, Corpi me... o sea, yo les digo que yo no sé mucho de Super Junior. Sé como lo super básico de ellos, que ahorita son tantos miembros, que son solo coreanos, que en algún momento hubo miembros chinos, pero pues se salieron. Así, sé como cositas así, ¿no? Entonces, antes de que empezara la semana él, escuchando el programa de Corpi, que es La Nocturna con Suyu, que por cierto, esta semana va a tener, bueno, ya tuvo la primera parte y el viernes va a tener la segunda parte para que no se la pierdan. Pero la semana pasada escuchándola, resulta que Super Junior no son 12 ni 13, fueron 15 miembros. Y según yo, de esos 15, por lo menos 4, como 4, eran chinos. Entonces, ¿por qué no solo hacer la subunidad? O sea, pudieron hacer el grupo, bueno, o sea, esa es mi perspectiva, ¿verdad? Cabe recalcar que esa es mi perspectiva, es un consejo de la emprendedora Shareni para SM Entertainment. Pudieron haber hecho el grupo desde el principio con 15 miembros, dando, pues no sé, 5 o 7 miembros que sean chinos. Si iban a sacar una subunidad china, que sacaran los... O sea, si ya sabían que la subunidad china iba a tener 7 miembros, pues que metieran a 7 miembros chinos y que dijeran como de, ok, estos miembros van a ser la subunidad china. Porque para esto, según Corpi, según mamá Corpi, Super Junior iba a tener el mismo concepto que tiene ahorita NCT, pero a la mera hora dijeron como, Nel, Super Junior es uno y ya. Entonces, no lo sé, a mí me gustaría que las subunidades chinas tuvieran solo chinos, como en este caso Wei B es la subunidad china de NCT, ¿sabes? O sea, eso es lo que es que esa es mi lógica. Pero bueno, ya me encanta cómo me desvió del tema bien horrible. A ver, entonces, los primeros en entrar fueron Hangin y Henry. Ellos dos fueron los primeros en conformar esta subunidad. De esos dos le siguió Donghae, Siwon, Rowook, algo así se pronuncia, no sé. Si ustedes saben cómo se pronuncian los nombres, aquí déjenmelos. Rowook, no sé cómo se pronuncie, pero él, esa carita de bebé hermosa, él. Kyuhyun y Showmi. Ellos siete fueron los miembros originales del grupo, ¿ok? Entonces, al principio, en 2007, en octubre del 2007, SM Entertainment reveló que se iba a hacer esta subunidad. Luego pasó todo lo de las coreanas, las tóxicas. Y luego, el 3 de noviembre, no es cierto. Bueno, sí, entre el 3 de noviembre y por esas fechas empezaron a ser tóxicas las morras. Pero pues... para esto, como las morras se pusieron tan toxiquísimas, SM Entertainment salió a decir, pues, o sea, sí vamos a meter grupos, ¿qué? Sí vamos a meter miembros, pero no van a ser integrados a la alineación principal. And I'm like, ¿por qué no? O sea, ¿por qué? Pero bueno, el chiste es que tuvieron como muchas actividades. Según yo, duraron como dos... como dos años. Duraron en actividades de... O sea, se presentaron como muchas veces en China, muchas veces en Corea. Sacaron varios disquitos. Pero en diciembre del 2009, Hangin presentó demanda para terminar su contrato con SM Entertainment. Esto porque, según él, pues ahorita yo no lo sé, pero según él, estas cláusulas que traía el contrato, que sí creo, ¿verdad? Conociendo a SM, yo creo que sí es posible. Este contrato, las bases de este contrato eran ilegales, duras y en contra de los derechos como de los derechos humanos. Entonces, pues, yo creo que sí, SM Entertainment también son muy tóxicos, también son como que los quieren super exprimir, y pues no. O sea, y esto no pasó solo con Super Junior, también pasó con EXO. O sea, yo no sé, eso es algo que yo también me pregunto. Si al final del día van a limitar a los miembros chinos de sus grupos, ¿para qué hacer una subunidad china? O sea, no sé si se quisieron ver como en el momento como de, ay, miren, somos súper inclusivos y también a los chinos los vamos a aceptar. Porque entonces, o sea, ¿qué caso tiene? O lo querrán, lo habrán pensado como controversia. A lo mejor esa es una de las posibilidades. Decir como, pues los vamos a meter y los vamos a sacar para que se hagan súper famosísimos así. O sea, que yo sé que Super Junior no vive de controversias. Ellos son súper talentosos y gracias a su talento y a su música y a todo lo que ellos han hecho es que están triunfando y ahorita están en su 14º aniversario. No es para nada lo siento, estamos teniendo algunas fallas técnicas por aquí. Trataré de ya no tener fallas técnicas. ¿En qué me quedé? Vaya, ya se me fue la onda otra vez. Pues me quedé en que Han Eng había presentado su demanda. Entonces, gracias a esto, pues todas las actividades de esta subunidad pues se pausaron. Todas las actividades que se tenían en China, en Taiwán, se cancelaron totalmente y los chicos regresaron a Corea para preparar pues su siguiente álbum de Super Junior, o sea, el Super Junior completo. Pero Han Eng se quedó en China y ahí, junto a una nueva agencia, empezó a trabajar en su álbum como solista. No sé. Igual que la JYP, me tienen muy molesto. Entonces, pues sí, su álbum se llamó Gangshin y salió en julio del 2010. Como les dije, esta decisión de presentar demanda para finalizar su contrato, pues cesó todas las actividades. Sin embargo, o sea, bueno, esto significó que el grupo pues estaría inactivo por bastante tiempo. Sin embargo, a pesar de eso, pues tuvieron bastantes premios. Ahí les van algunos. Gracias a su canción Supergirl en los China's 2010 Music Radio Top Awards, ganaron como el grupo más popular, como mejor composición y Golden Melody Award, que es como un... O sea, creo que son como 15 canciones y de esas pues escogen a la más. No a cualquier canción, escogen a la canción. Entonces, pues vemos que a pesar de su inactividad, ellos triunfando como siempre. Su éxito no para. Pero después tuvimos una gran noticia, pues en febrero del 2011 esta subunidad reanuda sus actividades con dos nuevos miembros. Incluyeron aquí a Eunhyuk y a Sungmin. Y junto con estos dos miembros lanzaron su álbum Perfection, del cual su video musical de la canción Perfection fue revelado el 28 de febrero del 2011. O sea, este fue su comeback más esperado. Y esta canción, este álbum, entró en el puesto número 2 de G Music Chart en Taiwán. y permaneció en esa lista por 4 semanas. O sea, yo siento que es muchísimo, pero yo voy a estar mencionando a Corpi aquí muchísimo porque Corpi es como mi guía en los suyos. Según Corpi, esto es como poquito. Al parecer, es que, pues no sé, según yo, las promociones y todo eso de los álbumes y premiaciones y todo eso dura como 4 semanas. O sea, según yo, el periodo de vida de un álbum así como que en listas y todo eso es como de 4 semanas. Igual no lo sé, igual ustedes cuéntenmelo. Si ustedes también lo piensan así, si tienen pruebas de que no es así, no lo sé. Pero, o sea, según yo es muchísimo. Que se mantenga en número uno en sus 4 semanas de vida, yo creo que eso es bastante bueno. Pero, I don't know. Luego entraron como a una especie de hiatus, otra vez, por alguna razón, no sé. Supongo que igual por las actividades del Super Junior grande. Esta subunidad entró como en hiatus un poco. Y regresaron hasta el 2 de octubre del 2012, o sea, pues sí, casi 2 años después, porque pues fue, o sea, su último comeback fue en febrero y fue como todo ese año. Luego todo el siguiente año y regresaron hasta octubre. I don't know. No sé, o sea, les digo, supongo que fue por las actividades del suyo grande, pero no sé. Entonces, regresando, regresaron el 2 de octubre del 2012 y el grupo... El grupo reanudó sus actividades en China, presentándose junto a Kim Jong-un. I don't know who this guy is, pero sí sé quiénes son los otros. La subunidad EXO-M también estuvieron en esta presentación, que fue un concierto especial para conmemorar el 20º aniversario de las relaciones diplomáticas entre China y Corea del Sur. Lo que para mí no tiene sentido de nuevo. O sea, ¿cómo es que celebran... ¿qué? Relaciones diplomáticas. Si están como súper peleados. O sea, o no sé si en el 2012 no estaban tan peleados. Y dijeron como de no, pues aquí sí se puede celebrar. O no sé, oigan. Porque a estas alturas de la vida China está peleado con todo el mundo. China está en su burbujita de que no, yo soy la mejor y como yo soy la mejor conmigo me quedo nomás. Entonces no lo sé. Me causa mucho conflicto. Pero bueno, el chiste es que esta presentación se organizó por... bueno, gracias a Shanghai Media Group. Gracias. Y en este evento también... SM Entertainment confirmó que este grupo está planeando su nuevo álbum. O sea, estuvieron en paro de actividades de febrero del 2011 hasta el 12 de octubre del 2012. Sin embargo, en esta fecha no sacaron, o sea, no regresaron con nada. Regresaron como a hacer una presentación con canciones que ya tenían, pero en este evento se confirmó que ya iban a hacer su comeback. Oigan, quiero leer un poquito de lo que me están diciendo aquí en el chat de la radio. Dice Maisupa Pong, esas pobres mujeres de verdad no sé qué les pasa. Ay, las coreanas, ¿no? Sí, no sé, son súper intensas, me estresan muchísimo. Y me dijo, jajaja, se te apaga el cerebro. Sí, discúlpenme de verdad, a mí se me apaga el cerebro. Sí, el cerebro muy... muy muy seguido, ¿ven? Ni para decirles que se me apaga el cerebro les puedo decir bien. ¿Qué más dicen por aquí? Dice Kat, sí, creo que dura como un mes, si la canción es buena. Y dice Maisupa Pong, a veces hasta 2 o 3 meses. O sea, es que... según yo, las canciones, los álbumes, o sea, como oficial, duran... 4 semanas. O sea, les hacen promoción de que van a programas de variedades, a radios, a todo eso. Según yo, ese promedio de vida, no sé cómo llamarlo, es de 4 semanas. Entonces, que en las 4 semanas que se está promocionando se mantenga en el número 1, eso ya es ganancia. Eso es, digamos, pasar la materia. Ya lo que dice My Super Punk, que dura 2 o 3 meses, ya es como sacar 10 en la materia, ¿sabes? Y según yo, no llegan a eso. O sea, bueno, yo a lo mejor no estoy del todo tan atenta a las listas, porque la verdad, pues sí, o sea, cuando Corpi me dijo todo lo que hay que hacer para que un video rompa récord o que los artistas ganen premios o así, yo no estoy atenta a esa, yo solo escucho la canción si me gusta y ya la pongo en Spotify en repetir y repetir y repetir y repetir hasta que me canse. Pero según yo, ninguna canción ha durado 2 o 3 meses en un número 1. No lo sé. Si ustedes saben de alguna, a lo mejor alguna de Super Junior duró eso, no lo sé, cuéntenmelo. Si ustedes saben ese dato, cuéntenmelo. Entonces, me quedé en que... Ah, sí, en este evento de celebración de las relaciones diplomáticas entre China y Corea del Sur, anunciaron su regreso. Pero esto fue el 2 de octubre. El 29 de diciembre del 2012, o sea, casi 2 meses después, de nuevo, SM Entertainment ya lanzó oficialmente la imagen de que pues ya iban a regresar ahora sí. Y en este comeback iban a regresar con la canción Breakdown. Y en el concierto como más cercano, es que no es concierto, como en las premiaciones que estaban más cercanas, que se llaman Jiangsu TV NYE Concert, en esta ceremonia que se hizo por el fin de año, por la ceremonia de fin de año, ahí se mostró un teaser de lo que sería la canción, el video, todo eso, que ya oficialmente fue lanzada el 7 de enero del 2013. Entonces sí, hicieron comeback después de 2 años. Su último comeback fue en febrero del 2011 y después de eso el siguiente fue hasta enero del 2013. Ay, ya no voy a decir nada. El chiste es que Breakdown tuvo 8 canciones que, gracias a Diosito, gracias al mundo, los miembros del grupo las escribieron. Eso me hace muy feliz. Siento que esa es una manera muy bonita de conectar con las fans. No sé, yo siento que ahí es donde vemos a la verdadera persona que son ellos. Porque algo que yo creo mucho es que las canciones de un artista te indican cómo son ellos como personas. O sea, por más que quieran ocultar cómo son, sus mismas canciones, las hayan escrito ellos o no, te indican cómo son. Porque de alguna manera, o sea, por más que la empresa te diga como, tú vas a cantar esta canción, te guste o no, no creo que de verdad los obliguen a una canción que por supuesto que no les gusta, por supuesto que no va con ellos. O sea, yo creo que desde el principio le dicen a los artistas como de, a ver, ¿qué estilo tienes para vestirte, por ejemplo, no? Y de acuerdo al estilo de vestirse también como que te da una vibra de qué es lo que puede cantar y así. Entonces, si no sé, alguien que se viste como todo hipioso, le meten un rock pesado, pues yo creo que no combina, no va, sería como de, lo que tu imagen me dice no es lo que tu música me dice, no concuerda, entonces no te puedo escuchar porque no concuerda. Entonces yo creo que desde ahí te van dando como cositas de cómo es la persona. Y si ellos escriben sus canciones, pues con más razón te da una pauta de qué es lo que ellos son como personas. Y eso me agrada muchísimo. Yo disfruto mucho de las canciones que escriben los artistas. Dice Kat por aquí en el chat. Dice, eso es cierto, pero es un poco costoso llegar a eso. A mantenerse dos o tres meses en una lista. Sí, sí es muy costoso. O sea, solo que de verdad la canción sea muy buena o muy pegadiza, tipo la canción de Luis Fonsi, la de Despacito. Esa canción fue un hitazo, no porque sea una buena canción, sino porque está súper pegajosa. Y yo creo que esa sí se ha de haber mantenido en lugares bastante buenos durante bastante tiempo. Porque no solo fue el trabajo de Luis Fonsi el para mantenerla tanto tiempo, sino después de no sé qué, un mes o dos meses, no sé cuánto pasó, que Justin Bieber sacó una versión, o sea, bueno, sacaron una versión con Justin Bieber. Eso también les dio como súper para arriba. Y yo creo que ahí no se invirtió tanto, oye. O sea, yo siento que ahí sí fue como, pues mira, se va a hacer esto. Si pega, pues qué bueno. Si no, pues ya ni modo. Y pues les pegó. Y pues así. Entonces, no sé. Oigan, siento que estoy hablando muchísimo. Ya me están llegando algunos pedidos de ustedes. Entonces, nos vamos a ir a un pequeño bloque musical. Porque ustedes vinieron a escuchar a Super Junior, no a mí. Bueno, sí a mí también, pero más a Super Junior. Entonces, vamos a irnos a un bloquecito musical y después de eso regresamos. ¿Les parece? Recuerden que estamos en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy DJ X. Esto es Aquí No Hablamos Coreano en el especial de la semana ELF. Y pues ya, eso es todo. Ya me voy a callar para que escuchemos un poquito de musiquita. Ya me voy a callar, bye. Agradecemos a nuestro patrocinador, Suyu Memes Español. Búscalos en Instagram como @suyumemes_esp. A Curiosidades de Super Junior le complace formar parte de la Semana ELF. Te invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, buscándonos como Curiosidades de Super Junior, o bien escribiendo CD Super Junior sin ningún espacio entre letras. Te invitamos también a formar parte de nuestro staff enviándonos un mensaje privado a la página para recibir más información. Curiosidades de Super Junior y Station K-Pop te esperan para disfrutar la semana de... Call me 26 years old now. 너만 보면 confused about you. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. About you. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. 모두 다 매일 새로워 보여 사실 나 그래서 좀 무서워 about you. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. About you. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. 말했지 아직 믿어 그 소원 그녀와 같이 딱 한 번 조금씩 다가갈래 So I can give it all to you Baby 하루하루 매일 내 맘 자꾸 뺏기네 끝까지 지킬 테니 So why don't you come tell me what to do ooh, ooh, Baby I'm in love with you ooh, ooh, ooh. Every day 네 맘에 들어갈래 번잡해 내 my life like a whirlwind 널 가지고 싶지만 네가 다칠까봐 또 나 혼자 계속 왔다 갔다 해 이 기회 놓칠까봐 걱정돼 아직 믿어 그 소원 그녀와 같이 딱 한 번 조금씩 다가갈래 네가 눈치 못 채게 So I can give it up to you Baby 하루하루 매일 내 맘 자꾸 뺏기네 끝까지 지킬 테니 So why don't you Come on tell me what to do ooh, ooh, ooh. Baby I'm in love with you ooh, ooh, ooh. Every day 네 맘에 들어갈래 Let's go. Ni man man shang wo shou lai. Wo gu yi mang zhe xue shui mai bo jia kuai. Yan ru he dui ni shuo hai. Yeah, jin zhang dao shuo bu zhu lai zai fa dai. Ni man ne yu jiao bei ni yi miao dian dao. Shen zhen jiao zuo de xin tiao jin bu qi si. 전쟁, baby, come on, my lady. My lady. 나타나 나타나 감춰온 본능을 꺼내는 나 파리의 승자는 대충 알아눈치로 이 편은 나로 돌아가는 시나리오 꽤나 핫한 여우들의 빨간 입에 짧은 인사로 키스 마치 사탕처럼 My lips 같은 밤이 내려앉아 다른 나를 비추고 주목해 VIP 등장 분위기는 달아올라 문이 열리는 순간 You ready? Let's go! She know me 주변에 걸린다 fall in love 너 홀린다 홀린다 홀린다 Oh my 오래 걸려도 좋아 어차피 어딘가에 날 위한 PYT So where you at girl Where you at girl Baby party going on going on 오랜 기다림의 끝에 드디어 내 눈앞에 너만의 VIP 등장 우린 흠뻑 달아올라 눈을 스치는 순간 Let's go! 안녕하세요. Nosotros somos Super Junior Time Sleep y estamos participando en la semana ELF. Uriel Fu, ¡hola! Síguenos en Facebook como arroba Super Junior Time Sleep. Ya volvimos después de un bloque musical un poquito corto. Oigan, estoy súper encantada, fascinada. Mi mente está como... con esta canción que acabamos de escuchar de Henry en colaboración con Mark de NCT, la canción se llama What to Do. Justo ahorita por el chat de la radio les estaba diciendo que que me encantan, o sea, a veces ese es el punto de esta radio, de este programa más bien, que las colaboraciones en otros idiomas, porque según yo esta no está en coreano, no presté demasiada atención al idioma en el que está, pero según yo no es coreano, pero o sea, no las conocemos y las dejamos en el olvido porque le estamos prestando demasiada atención a la música coreana que sacan, que digo, sí está bien, o sea, el género es K-pop, no, de Corea, pero yo siento que también deberíamos ponerle atención a las demás actividades que tienen. Ay, estoy fascinada con esa canción. Ya se fue a mi lista de reproducción en ya se me fue la onda otra vez. ¿Ya ven? Oigan. Resulta que ya llegó Corpi aquí a hacernos plática. tanto que le estoy nombre y nombre, ya llegó a... tanto que le invoqué que ya llegó. Y llegó súper emocionada porque ya puse uno de sus pedidos. Y así, oye, algo que estaba viendo ahorita es que hace un año exactamente vinieron aquí a México, estuvieron en los premios Telehit. ¿Alguien de ustedes fue? O sea, ahorita ya leí que Corpi ya fue. ¿Cómo no conocí la radio antes? Para que... ¡Ah! No sé hablar, amigos, lo siento. ¿Cómo no conocí la radio antes? Para así ponernos de acuerdo aquí entre los DJs e irnos. Porque creo que hubo más de uno que sí anduvimos ahí en los premios Telehit. Y qué bonito hubiera sido habernos conocido en ese entonces. Habría estado bien precioso. Pero bueno, no nos quejamos. Entonces... andan, ahorita les digo que ya llegó Corpi aquí a hacernos la plática. Ya llegó el mero mero chisme. Con Kat también se arma bueno el chisme. Pero Kat y Corpi juntas, yo creo que eso sí es el mejor chisme del mundo. Quiero leer un poquito de los comentarios que me están dejando aquí. Es que hubo algo que se me hizo súper chistoso porque me llegó, uno de los pedidos que me llegó estaba en coreano. Entonces llega Corpi a decirme, ¿por qué estamos escuchando coreano? ¿O ya hablamos coreano? Entonces, pues yo tranquilamente, hermosamente le dije que aquí hablamos poquitito coreano, no más tantito. Y entonces Maisupapong ya nos dio nuevo nombre para el programa. Entonces el programa a partir de ahora se va a llamar Aquí Somos Bilingües. Y Corby nos dio otro abajo que dice, aquí hablamos hartos idiomas. Entonces, aquí voten por cuál nombre les gusta más. Aquí somos bilingües, aquí hablamos hartos idiomas. Cualquiera de las dos queda súper, súper, súper chido. Dice Corpi, espero que escuches After Time, que de hecho sí la vamos a escuchar ahorita, yo creo que sí, en un ratito más la vamos a escuchar, porque de hecho ya me están, que es After Minutes. Ahorita ya me están llegando varios pedidos, pero ya quiero apurarme con la información de hoy, porque oigan, estamos aquí súper en el chisme y yo... No, tengo 3 hojas de información que les quiero dar y nada, nada. Pero dice, ¿qué más dice Maisupapong por aquí? Yo recuerdo que estaba llegando en el trabajo y en loca a buscar a los chicos. ¿Qué? Dice Corpi que ella andaba en los premios Telehit, que me hubiera ido con ellas a verlos a los suyos. Es que sí fui a los premios Telehit, sí los vi y fue como uno de los mejores días de mi vida. No sé, jamás creí que el primer grupo al que iría a ver sería Super Junior, pero no, o sea, fue el mejor concierto de mi vida. Ya. Entonces, sí, yo sí fui. De hecho, cuando llegaron aquí a México, yo me quería ir a buscarlos, pero pues nomás no se me hizo. Ay, no sé. Yo estaba muy feliz ese día. Entonces... Pues sí, ya. Oigan, ya. Vámonos con más información porque si no, yo aquí me sigo y no vamos a acabar nunca. Quiero que hablemos y vamos a hablar primero sobre los solistas. Pero me gustaría mejor que hablemos sobre D&E, la subunidad. Porque a mí me gustan muchísimo, esa subunidad es una de mis subunidades favoritas como en toda la industria del K-pop. Pero al parecer son como, no, como que no les hacen tanto caso y yo estoy como, ¿what? Pero sí, son preciosos, yo muero por ellos, de verdad. Creo que, miren, ahí les va. No estoy segura de si decir esto es una buena idea, porque aquí a ver si alguien no me pega. Pero ahí les va el orden de mis bias de Super Junior. El primero es Don G. En segundo lugar, o sea, en primer lugar está Don G. En segundo lugar está Haechul, Lituk y Eunhyuk. En tercer lugar está Kyuhyun, Ryowook. Y creo que ya. Creo que sí. Y bueno, hasta ahí va mi lista. Porque, o sea, los demás sí me gustan, pero no, siento que no entran en mi lista de bias. Pero, o sea, como Eunhyuk y Donghae son de mis favoritos, entonces esta subunidad es como lo mejor que le pudo pasar a mi vida. Entonces vamos a empezar. El 20 de marzo del 2012, creo que también por eso, fíjense, ahorita que ya estoy como viendo las fechas y así, tal vez por eso es que en Super Junior M hubo como tantas pausas, porque también hubo como muchas actividades, no solo en el Super Junior grandísimo, sino también en las subunidades que se iban a crear apenas o así. Entonces, bueno, el 20 de marzo del 2012, esto sí les voy a decir, nos vamos a concentrar en las actividades japonesas de estos chicos, que es donde, creo que en Japón es donde más requieren a D.I.E. Oigan, por aquí Corpi se super emocionó. Ya, que dice que ya se puso en modo gay. Pero bueno, a ver, ya, vamos a empezar. El 20 de marzo del 2012 se lanzó la versión corta de su video musical Opa Opa, que según yo fue la canción con la que debutaron en Corea, pero con esta misma canción debutaron en Japón. Y fue con la versión japonesa de Opa Opa en el 2012. Y ya el 4 de abril se lanzó oficialmente, o sea, esto fue solo como un teaser. Dijeron como, sí, pues sí, muy chido y todo, pero ese es nomás, es una probadita de lo que va a ser D.I.E. Entonces, lanzaron así como que esa probadita. Y ya el 4 de abril lanzaron oficialmente el single. Que... espérenme. Ajá, que sería su primer single, el cual este se posicionó en el número 2 en ranking diario, en los rankings diarios, así como en los semanales. De este single se vendieron más de 42.000 copias el primer día y más de 68.000 copias la primera semana. O sea que estos vatos vienen con todísimo. Entonces, pues sí. Luego, el 11 de abril, para como celebrar esto, hicieron un fan meeting, que también, o sea, fue como celebración y como promoción de todo lo bueno que les estuvo pasando. Entonces, pues sí. Oigan, algo que a mí me llama mucho la atención, no es, o sea, sí es relacionado con Suyu, pero sí es relacionado y no es relacionado. Es que Super Junior a todos sus conciertos, o sea, no sé qué tan... A ver, ahí les va ya, porque ni sé organizar mis ideas. Super Junior es tan creativo con sus nombres para sus conciertos que todos se llaman Super Show. Pero ahí estoy yo diciendo como de, ay, qué creativos y no sé qué. Pero uno de mis grupos favoritos también es EXO. Y según yo, EXO también a todos sus conciertos les llama EXO Planet. O sí, algo así. Entonces está como el EXO Planet 1, 2, 3, 4, 5. ¿O es de todos los artistas? No, según yo no es de todos los artistas. Pero ahorita que me pongo a pensar, creo que SHINee también a todos sus conciertos es SHINee World Tour. Y es 1, 2, 3, 4, 5 y así. No sé si es como algo de la SM o algo de los demás, o sea, de todos los artistas. No lo sé. Pero bueno, ya. Ese dato era como que X. Pero bueno, el primer sencillo ya dijimos que fue la versión japonesa de Opa Opa. Pero en 2013 sacaron un nuevo sencillo que se llamó I Wanna Dance y Still With You. Oigan, a ver, Corpi aquí ya me anda reclamando. Ay, la Corpi, qué bonito es este. Hablar de Suyu con Corpi aquí. Dice, me disculpa, pero no fue Suyu, fue la agencia de Sonora Subaca. Que Suyu solo sigue órdenes. Oigan, pero eso quería preguntarles. Ahorita que andan las expertas aquí en Suyu. ¿Es cierto que Super Junior ya no se... O sea, como que ya no se está manejando tanto con la SM? O sea, creo... O sea, evidentemente pues siguen bajo su nombre y así. Pero según yo, por ahí leí que Super Junior ya se están como... O sea, sus managers son ellos mismos. Algo así. No sé, no sé si eso es lo que entendí. Entonces... no sé, a ver, ustedes confírmenme, desmiéntanme, no sé, díganme algo respecto a eso, porque según yo, eso es lo que leí, pero no sé. Pero bueno, en lo que me contestan vamos a seguir. En 2013 sacaron I Wanna Dance With You y Still With You. Entonces, el 23 de mayo de este mismo año liberaron la versión corta de su video musical que se llama I Wanna Dance, que es pues la canción principal. Y esta canción se posicionó en el número 3 de las listas de Oricon. Y la siguiente canción, Love That I Need, esta la hicieron en colaboración con Henry. A ver. Es que dice Corpi, perdón que me quede callada, pero estaba leyendo lo que me estaba poniendo Corpi. Dice, no, tienen su propia agencia, Label SG. Se supone que tienen más libertad, pero Label SG sigue siendo subsidiaria de la SM. ¡Órale! Por eso mismo sacaron entonces también su programa. No sé si es como su programa o su canal, ¿no? Que es Super Junior TV. Sí, ¿no? Algo así. Esto también pasó en la JYP. También la JYP tiene una agencia como subsidiaria. No me acuerdo cómo se llama, pero en esa agencia que es subsidiaria tienen a DAY6, antes a Park Jimin, ahorita ya no la tienen. Y como a varios artistas así. Entonces, sí, al parecer, según yo, sí son más libres. Pero también, no sé si dependa de los artistas o de la agencia, que por ejemplo DAY6 no hace tantos combats. Bueno, ahorita ya, pero antes no hace tantos combats, no lo sé. Dice, entonces nada más les aflojaron poquito la correa. O sea, es lo mismo pero diferente, dice MySupaPunk. Se supone que les da más promoción. Algo que no pasaba bajo SM. Ay, sí, es que la SM es bien ash. Me caen bien mal. Bueno, ya. Continuemos. Estos chicos de... O sea, yo no sé por qué no tienen tanto reconocimiento D&E. Si tienen como varios comebacks. O sea, veamos. Su comeback en el 2013 fue en... El primero fue en mayo, el 23 de mayo. El segundo comeback que se hizo en el 2013 fue el 16 de diciembre. que eso ya está muy cerquita, con la canción que se llamó Still You. Pero creo que esa fue en coreano, más bien. Y luego en el 2014, dos meses después, el 26 de febrero del 2014, lanzaron oficialmente el álbum, o sea, su primer álbum japonés, más bien. Que se... Ay, ¿por qué son así? Scorpio, este ya no es horario familiar, ¿verdad? Ya puedo hablar libremente. Bueno, el 26 de febrero del 2014 lanzaron su primer álbum japonés titulado Ride Me. La cual se posicionó en el número 3 en el ranking diario de Oricon y en el número 1 en el segundo día. Ah, sí, en el número 3 en el ranking diario el primer día y en el número 1 en el segundo día. O sea que estos vatos vienen. Y luego el 14 de marzo empiezan su gira japonesa que se llamó Super Junior D&E The First Japan Tour 2014. Y luego el 6 de agosto del 2014 lanzaron su tercer single japonés, que se llamó Skeleton. Entonces, o sea, según veo, porque, a ver, les voy a dar todas las fechas de todos sus comebacks, ¿eh? Vamos a hacer cuentas de cuántos comebacks. Debutaron en el 2012, en abril. Ahí sí como que hicieron una pausa más o menos. Luego en el 2013, en mayo, hicieron su primer comeback. O sea, ahí ya van dos. El 16 de diciembre del 2013 son tres. El 26 de febrero del 2014 son cuatro. El 6 de agosto son cinco. Luego el 20 de enero del 2015 sacaron a la venta un DVD del concierto del primer tour. Esto fue antes de que se enlistaran para el servicio. Y, o sea, tuvieron cinco actividades así chidas. ¿Qué es KRY? A ver, espérenme. Kihyun, Ryuwook y Jisung. Esa es la subunidad también, que también está dirigida a Japón. Por mi mente pasaron todos los nombres de los miembros, así como para pensar que era KRI. Sí, ¿no? Kihyun, Ryuwook y Jisung. Esa son las subunidades. Bueno, ya. entonces tuvieron cinco actividades así chidas antes de su enlistamiento. Seis, porque dice, según esto, que su último single, o sea, su sexto single, bueno, su sexta actividad para Japón fue Let's Get It On, que fue el 30 de septiembre del 2015. Ah, que aparte tuvieron colaboración con una alemana. Eso ya no me agrada. Con una alemana que se llama Stephanie Mikova. A ver, la voy a buscar porque si está guapa, ya no voy a tener... Ya mis vallas no van a ser Don Hee y Eunhyuk. ¿Cómo se llama? A ver. Se llama Stephanie Mikova. Ay, no sé cómo se escribe. Lo tengo aquí, pero no sé cómo se escribe. ¡Dude! ¡Está bien bonita! Eunhyuk y Donghae ya no son mis vallas, ya. Me perdieron. Está súper bonita la morra. El arte estoy de no ser igual de bonita. Pero ya, a ver. Entonces, esto fue antes de su enlistamiento. Esto fue en En el 2015. Dice Corpi que sí está bien bonita la morra. Ah, pero la morra tenía novio. Ah, entonces no pasa nada. Entonces no terminé con ella. Ay, las elfas. Solo por la química que tenía. Ay, es que las coreanas siempre. Siempre tóxicas. O sea, les digo, yo creo que yo soy tóxica, pero las coreanas me dicen como, no, no, baby, tú no eres tóxica, te lo juro. Las tóxicas coreanas siempre. Dice que las coreanas le hicieron un buen de les hicieron pedo por esta morra cuando la chava estaba bien enamorada de su vato y pues ¿qué? A ver, espérate. Yo digo que ¡ah! Y que, o sea, las coreanas le causaron problemas a la morra en su relación nomás por estar de intensas, de tóxicas con los de Super Junior. Ay, creo que hasta eso sí supe. Creo que tengo un vago recuerdo de saber de eso. No lo sé. Sí, me tengo un Dice Corpi, ya deshonré a mi vaca dos veces en este programa, ¿me perdonan? Pero dice, hay un comentario que aquí me gusta mucho de Mai Supapong, es que, y si les regalamos una vida a las pobres, porque sí, sí les hace falta. Les hace mucha, mucha falta a las coreanas tener una vida. Para que dejen de moler a cuánta persona se les cruce enfrente. Y sí, de verdad, sí, les surge. Pero bueno, ya, a ver, después de esto, de todo lo que pasaron por la morra y las... por su morra que no es su morra porque tenía morro y todo el drama que les armaron sus verdaderas morras coreanas tóxicas. Después de eso, en el 2007, creo que de 2015 a 2017, pues tuvieron... Según yo, del 2015 al 2017 fue cuando estuvieron enlistados en el servicio. Uno estuvo creo que como soldado y otro estuvo como oficial de policía, algo así entendí. Después de eso, en el 2017, a partir de noviembre empezaron a lanzar una canción japonesa cada mes. Esto ya lo había visto en otro grupo, estoy segura. No me acuerdo en quién, pero ya lo había visto también, que habían hecho algo así. De lanzar una canción cada mes para encabezar sus lanzamientos completos del álbum en algún momento en el 2018. Oigan, yo entré en el 2018 a todo el mundo del K-pop. Regresaron en 2018 o en 2017 de su enlistamiento. Díganme, Flocks. Porque ya tengo las fechas todas cruzadas en mi cabeza. Yo no soy buena para las fechas, me perdonen. Pero bueno, ya el 28 de noviembre del 2017, el MV de... A ver, otra vez. El 28 de noviembre salió oficialmente el MV del primer sencillo japonés de la serie titulado Here We Are. Según yo, esa canción fue como la primer canción, ajá, de las canciones que iban a sacar cada mes. Esa fue el 29 de noviembre. Luego, el 26 de diciembre, sacaron la segunda, que fue You Don't Go. 31 de enero del 2018, o sea, un mes después, sacaron la tercera canción que se llamó If You, que esta, por cierto, fue escrita y compuesta por Donghae. Donghae no puede ser más perfecto. O sea, todos, ¿no? Pero Donghae no puede ser más perfecto. Luego, un mes después, en febrero, el 28, sacaron el cuarto, que se llamó Circus. junto a este single sacaron una película donde los dos vatos se redujeron a personajes de videojuegos y empezaron a hacer como un juego de persecución. Oigan, me encanta esto, me encanta cuando mi fecha de cumpleaños coincide con alguna actividad de los idols. El 28 de marzo, o sea, en mi cumpleaños. Ay, estoy muy harta de la vida. Porque en mi cumpleaños del 2018. No, espérense, en mi cumpleaños del 2018 todavía no conocí el K-pop. Pero, o sea, lo conocí unos meses después. Estoy harta. Bueno, el 28 de marzo del 2018 sacaron la quinta canción, que se llamó Lose It. Luego el sexto se lanzó en abril y se lanzó el 25 y se llamó Can I Stay. Y ya por último, el séptimo y último single fue lanzado el 31 de mayo y se llamó Hot Babe. Dando así como resultado que en junio del 2018 los vatos anunciaron que sacarían su segundo álbum completo en japonés, que se llamó Style. En junio lo anunciaron, pero el 8 de agosto fue cuando lo lanzaron oficialmente. Este álbum contiene todas las canciones que se sacaron durante estos meses, más dos canciones más que se llamaron Sunrise y Polygraph. Después de todo esto, de estos 8 meses, 9 con su lanzamiento oficial, se lanzaron a su gira por Japón, que fue el segundo tour. Y de septiembre del 2018 a noviembre se presentaron en ciudades como Yokohama, Kobe, Tokio, Nagoya, Hiroshima, Fukuoka y Sapporo. Esas ciudades. Entonces, estos chavos andan súper activos. Creo que ahorita ya no. Creo que después de eso ya no volvieron a otro comeback. No estoy segura. Pero sí, según yo, ese fue como su último comeback. Hasta ahorita no hemos tenido otro comeback de D&E. No lo sé. Y pues sí, eso es lo que llevamos hasta ahorita. Ya me quiero apurar porque de nuevo siento que estoy divagando muchísimo y tenemos todavía un montón de cosas por hablar. Todavía me falta hablar de los miembros chinos que tienen su carrera en solitario. Todavía me falta hablar de eso. Todavía me falta irme a otro bloque musical, porque tengo un buen de pedidos, que por cierto yo creo que ya los voy a cerrar. No. Bueno, sí, ya los voy a cerrar porque jijiji. Porque pues sí, ya se nos fue el tiempo. Ya tengo el tiempo encima. Pero igual creo que no hay programación después de mí, entonces creo que sí podemos ocupar otro ratito. Pero ya me voy a callar, ya hablamos de D&E. Después del bloque musical que voy a hacer ahorita, vamos a hablar de los 3 miembros chinos que tienen carrera en solitario, que son Henry, y los otros dos. Ay, es que tienen nombres muy raros, perdónenme. O sea, me acuerdo de Henry porque es el que tiene el nombre menos raro. Espérenme. Henry sí me acuerdo. Shumi Hangen. Ajá. De esos 3 miembros vamos a hablar en el siguiente bloque musical. Y pues sí, oigan, por aquí dice Corpi que va y viene. No sé a dónde va y viene. ha de ir a cenar, yo creo, y no nos invita. Pero bueno, ya me voy a callar, oigan, porque de verdad me estoy... ¡Ay! Ya. Recuerden que estamos en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy DJ X y estamos en Aquí No Hablamos Coreano, en el especial de la semana ELF. Ya me voy a callar. Vamos a escuchar las melodiosas voces de estos muchachitos. Y pues así. Bye. Por ahora. Studio México. Presentes en la semana ELF. 幸福成为我们的专利。

时间在回忆的复习里打转，但渐渐感觉不到你想好哭泣，都变成无声的电影，只剩下 It's my day. what up what up 도나체 모임잖아 하리하게 여기 하 겁나 먼저 마다마다 다니날 때 what up what up 도나체 모임잖아 하리하게 여기 하 Kenkai made tala tala Kiko e dai hala hala Crazy demo in janai Mada ike look at high Kenkai made tala tala Kiko e dai hala hala Crazy demo in janai Mada ike look at high Kizami kori kie nai yoni Itsuma demo mitazeru yoni Ima kito kimi to hitotsu ni Ikaseyo kokoro no oku ni Marry You Super Junior. Tú usando tu vestido de novia blanco, yo usando el traje, ambos caminando en sincronía hacia las estrellas. Mi amada princesa, quédate conmigo. Incluso si nos volvemos ancianos, sonreiremos y seguiremos viviendo. ¿Te casarías conmigo? ¿Estás dispuesta a vivir el resto de tu vida conmigo? Siempre estaré a tu lado. Acepto. Ya volvimos. Oigan, ya les puse ahorita, espero que sí hayan estado súper atentos a el audio que yo grabé para la explicación que dieron de Marry You en la nocturna de ayer, antier. Uh-huh. Entonces, pues sí. Estoy tratando de leer aquí. Y andan súper activos en el chat. Eso me agrada, me gusta muchísimo. Oigan, ya se nos vino el tiempo encima. Ya son las 10 de la noche. Pero, pues como no hay programación después de mí, según yo. Por supuesto que según yo no hay programación. Nos vamos a quedar otro ratito hasta que termine de hablar de los miembros chinos. Porque no saqué información en balde. Y es que igual no está tan larga la información, entonces nos vamos a ir rapidito. Vamos a hablar primero de Henry, a ver, es que no, todavía no los ubico bien por cara, pero hay uno de ellos, creo que de hecho sí es Henry, que me gusta mucho. No es Henry el que me gusta físicamente, pues. Pero vamos a empezar por él. Él anunció el 28 de mayo de no sé qué año, la verdad, no estoy segura. Pero a ver, ahorita que nos diga Corpi aquí qué año. ¿En qué año este vato anunció? Sé que es un mayo, sé que es 28, pero no me sé el año. Anunció a través de sus diferentes redes sociales que pronto estaría debutando. Que pronto un artista masculino estaría debutando. Entonces, después, el 30 de mayo, la agencia lanzó dos fotos de Henry, de que pues él iba a ser el vato que iba a debutar. Debutó con su mini álbum que se llamó Trap, así se llamó, y fue liberado el 7 de junio y contó con la participación de Kyuhyun, Taemin. Ajá, Kyuhyun y Taemin. A ver, espérenme, es que aquí Corpi ya me anda reclamando algo. Dice Corpi que ya se va. Uy, ya sé qué chiste, Corpi. Que porque si no, no acaba. Ok, bueno, está bien, no más porque es trabajo, te voy a dejar ir. Dice que Henry es el que me mandó en las fotos. Ay, Corpi. Perdóname, es que no me acuerdo. Ah, miren, que en el 2013. Que en el 2013 este vato fue cuando debutó. Así, él. y su primera aparición oficial fue en Music Bank el 7 de junio del 2013. Y esta primera aparición fue en Corea y el 1 de julio de este año se presentó en Hong Kong Drum Festival como su primera aparición en el extranjero. Luego tuvo como un hiatus y en el 2017 regresó con una serie de singles en coreano, chino y en inglés, empezando con Girlfriend. Así se llamó su primer álbum. A ver, espérenme. Su debut fue con Trap, eso ya lo dijimos. Y fue... Fue la pista para los otros debuts en solitario, que fueron en ese orden, Taemin y Kyuhyun. O sea, después de Henry debutó en solitario Taemin y luego Kyuhyun. Eso es lo que entiendo de lo que me está poniendo Corpi. Pero bueno, que todavía se acuerda de su desvelo para ver el video de ese día. ¿Ustedes sí se desvelan para ver los videos? Es que, ay no, yo de verdad, aunque quiera, no puedo. ¿Quién? Ah, pues de hecho, en el comeback con One More Time de Super Junior, me intenté quedar despierta porque me acuerdo que salía a las 4 de la mañana. Y me acuerdo porque estaba aquí en mi casita, en mi casa cerca de la escuela. Y me acuerdo que creo que el siguiente día tenía examen o algo así. Yo estaba como, es que no me puedo desvelar, pero es que de verdad quiero escucharlo. Entonces me acuerdo que me quedé despierta como hasta la 1 de la mañana. Y después dije, ay no, ya, me voy a dormir. Y me quedé dormida y ya puse mi alarma para que me despertara yo a las 4 de la mañana. Solo así pude, pero así quedarme despierta de verdad no puedo. No puedo. Estoy como que no. No. Y de hecho ni para BTS, fíjense. Para BTS tampoco me quedo despierta. Siempre, o sea, igual una vez, de hecho en su último comeback de BTS también, que fue con Boy With Love, que sacaron con Halsey, con esa me quería quedar despierta, pero esa de plano a las 11 de la noche yo dije, "Nel, no voy a poder", y me dormí. Y ya me desperté a las 6 de la mañana, que es cuando me tenía que ir a la escuela. Y a esa hora lo vi. No me puedo quedar despierta yo. Yo de plano no puedo. Dice Corpi que solo cuando era joven, ahorita ya no. La edad ya empieza a pesar. Jiji. No es cierto, sí es cierto. No es cierto. Pero oigan, ya déjenme seguir. Ay, ay, ay. Quedamos que en el 2017 regresó con tres sencillos que fue Girlfriend, Real Love y I'm Good. Y en el 2018 regresó con la canción Monster. Esta última tiene dos versiones, que es la versión en chino y la versión en inglés. Y luego, esto fue en el 2018 a principios. Y el 30 de abril del 2018, la SM Entertainment reveló que su contrato había expirado y que no habían terminado en buenos términos y que entonces Henry pues ya no iba a estar en la empresa, que ya se iba a salir, que pues ya bye. Pero una buena noticia es que este Henry planea establecer su agencia y así continuar con sus actividades. Eso se me hace súper buena onda. ¿Quién es el que está así también? ¿Kang Daniel, el novio de Jihyo? Él es el que tiene su empresa, ¿no? Según yo. Y algo que me interesa hablar mucho, bueno, que me interesa contarles, es que apareció en tres dramas, que se llama, el primero se llama Oh My Venus, el segundo es Perseverance Gohera, esa me suena a que ya la he visto, y Stage of Youth, pero este más bien fue como una estrella invitada, como un cameo. Y también hizo los OST para algunos dramas, entre ellos Fall in Love, que fue para la más reciente, bueno, es una serie muy reciente, se llama Rocky Historian Go Heryun. En esta serie sale Chaunu de Astro, entonces la he querido ver pero no he podido, pero ahora la voy a ver más porque yo soy muy fan de los OSTs. También sacó It's You, que fue para While You Were Sleeping, I Wanna Go Into Your Heart, que fue para Sweet Stranger and Me, Love Plus para Perseverance Gohera, Road Line, que fue igual para Gohera, y That's Love para Extravagant Challenge. Yo soy súper, súper mega fancísimo de los OST. A mí me encanta. Amo de verdad. De verdad, de verdad amo los OST. Oigan, ¿qué están diciendo por aquí? Que yo nomás me voy tantitito y ya no, ya me pierdo el hilo de la conversación. Dice Maisupa Pong, un día eres joven y te quedas despierta toda la noche y al otro pones tu alarma a la hora del estreno. Terminas de verlo en 3 minutos y te vuelves a dormir. Claro que sí, no, yo no, yo sí me espero hasta que amanece para verlo. Y dice Corpi, no, yo no me apuro tampoco a levantarme porque de todos modos me toca reproducir todo el día. Jiji. Pues sí, oigan, es que es que de verdad, o sea, yo no sé a qué se deba, pero es que yo de verdad no puedo. No, o sea, nunca he podido desvelarme así muchísimo. Ni cuando estoy de fiesta o así, lo más que aguanto así despierta y ya de malas es hasta las 2 de la mañana. Y ya de ahí, o sea, pero desde las 11 ya empiezo a estar de malas. Y pues ya mejor me dejan irme a dormir porque si de las 11 a las 2 que me quedo despierta estoy de malas, pues mejor ya me voy a dormir a las 11. Entonces, pues sí, así pasa. Ya terminamos con Henry. Les digo que es poquito y está padre esta información. A mí me gusta mucho decir sobre en qué dramas han participado, porque así es como yo empiezo a reconocerlos más. Y de hecho me gusta mucho porque, por ejemplo, yo empecé a seguir el K-pop, bueno, la onda como coreana, más por los dramas. Me acuerdo que esta historia ya se las he contado mucho, pero me encanta contárselas. Yo entré a todo el mundo de... como a todo el mundo coreano, porque el año pasado se hizo el mundial de fútbol. Entonces participó Corea, participó México, participaron muchos otros más que me dan igual. Pero me acuerdo que Corea perdió y gracias a que perdió México se quedó o algo así, no me acuerdo bien cómo estuvo la situación. El chiste es que yo dije, ay, pues entonces como gracias a Corea nos quedamos, pues vamos a darle una oportunidad al mundo coreano, pero no al K-pop, porque el K-pop no me gusta y no me va a gustar jamás. Mejor a los dramas, y empecé a ver dramas. El primer drama que yo vi fue... ay, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero empecé a ver dramas y de ahí llegué a Hombre Rico, Mujer Pobre, que el protagonista es Suho. Entonces yo dije como de, wow, este hombre está guapísimo, lo quiero en mi vida, ¿quién es? Y lo empecé a buscar y entonces resulta que es líder de EXO y entonces dije, ay, pues tal vez no estemos tan cerrados a la idea del K-pop. Y entonces empecé a buscar K-pop y así fue como yo empecé con todo esto y ya no me acuerdo por qué. Ah, les estoy diciendo esto porque así es como yo empecé y a Suho fue el primerito que reconocí de todos y no sé, me gusta. Historia irrelevante que nadie me pidió, pero se las quería contar. Entonces, sí, ya. Continuamos con Shumi. Resulta que el 28 de octubre, un 28 de octubre del 2014, se reveló, bueno, SM Entertainment reveló que Shumi se convertiría en solista, siendo el segundo artista masculino que debutaría en solitario durante el 2014. Luego, el 31 de octubre de ese año, fue liberado su mini álbum que se llamó Rewind y se lanzó tanto en China como en Corea. Y luego, el 3 de noviembre se lanzó este mismo en digital. Ah, no, el 31 de octubre se lanzó en digital y el 3 de noviembre se lanzó en físico. Luego, el 12 de junio del 2015, lanzó un video teaser para la versión china de Empty Room, que fue lanzado oficialmente el 14 de julio. O sea que están como... sí, están como en muchas actividades. Su siguiente actividad fue el 31 de octubre. No, el 14 de julio, cuando lanzó su segundo mini álbum que se llamó What's Your Number y se lanzó oficial el 19 de junio. Se lanzó oficialmente su segundo mini mini álbum que se llamó, ay, estoy repitiendo, oigan, no se vale. Entonces esas son sus actividades. No estoy del todo segura si él sigue en SM Entertainment. Creo que sí, porque no encontré como información de que presentara demanda para terminar su contrato. O si ya terminó su contrato y no lo renovó. La verdad, no estoy segura. Pero vamos a hablar de las series donde ha participado. Participó en Century Couple en el 2016. When Love Walked In en el 2012. Ahí voy de... de lo más reciente a lo más viejito. Luego Youth Melody en el 2011 y Stage of Youth en el 2009. Eso fue... ay, Shumi. Es que su nombre está muy raro, perdónenme. Y luego ya por último tenemos a Hang Eng. Él llegó a SM Entertainment en el 2002, tuvo su entrenamiento, su debut y el 21 de su debut con Super Junior y el 21 de diciembre del 2009. A ver, espérenme, ya no estoy entendiendo. A finales del 2002. Han fue notificado que había sido aceptado en SM Entertainment después de que se graduó en Han en la Central University for Nationalities. Y luego en 2003 fue trasladado a los dormitorios. Oigan, de él no encontré tanta información ahora que veo. Pero pues, es que según yo, a ver, vamos a buscar otra vez. Este es Han En. Es que creo que él más bien tuvo muchas actividades, pero antes de entrar a la empresa, pues. Este, creo que este me gustó. Creo que a este lo he visto en algunos dramas, a ver. Me suena a que lo he visto en algunos dramas. Estoy bastante segura de que lo vi. Pues apareció en Hard Memory, que según yo no he visto. Stage of Youth, que tampoco he visto según yo. Y Nonstop Six, que fue más bien un invitado. Como una, sí, como un, igual como un cameo, según yo. Pues no, él no tiene actividades en solitario, creo. Ay, a ver. Solo lo más relevante que me aparece de él es que en el 2009 fue cuando presentó su demanda contra SM para finalizar su contrato. Que según yo fue el, o sea, primero lo, no sé, sí, al parecer sí fue. Pues el chiste es que ya no está en la SM, pues. Ese es el chiste de ahorita. Ya no está. A mí me da muchísima tristeza cuando los idols ya se van. No me gusta que se salgan, no sé, me, ay, no sé. Me hace sentir muy mal porque, o sea, por ejemplo, ahorita que lo estamos viviendo mucho con Woojin y con Wono de Monsta X, a mí se me hace demasiado triste. Te encariñas demasiado con la gente, con, pues sí, con tus artistas, y que de repente te lo saquen es como, no, espérate, ¿por qué? A mí sí, de verdad, me pone muy triste. Pero pues, ni modo, así es la vida. Oigan, pues ya acabamos con el programa del día de hoy. Ya nada más me falta poner sus pedidos, los últimos pedidos, que son Strong y Point of No Return. Son esos los únicos dos pedidos que me falta poner. Ahorita vamos a escuchar en el último bloque de música a Han En, precisamente con Midnight. Y después vamos a escuchar estos dos pedidos y entonces habremos terminado el programa del día de hoy. Yo creo que fue un éxito, a mí me gustó bastante. No sé ustedes qué piensen, pónganmelo aquí en el chat de la radio, por favor. Si les gustó, si no les gustó, si ya debería dejar la radio, si debería seguir 1000 años más. No lo sé, lo que ustedes me quieran poner aquí en la radio, aquí pónganmelo. Yo ya me voy a despedir porque ya nos pasamos de tiempo, de hecho ya son 15 minutos más de tiempo. Bueno, más va a ser, yo creo que sí, nos vamos a terminar exactamente 10:30 con las canciones que vamos a escuchar ahorita, pero no importa, no importa. El chiste es ese. Ya esto fue todo por el programa de hoy, muchísimas gracias por haberme escuchado. No se pierdan lo que queda de la semana. Él va a estar súper, súper chido. Todavía nos quedan varios programillas por ahí. Y no se pierdan el cierre de la semana, que va a ser, se va a anunciar el ganador de el concurso de karaoke que se hizo. Se van a anunciar los 3 ganadores. Los premios están increíbles. El primer lugar, a ver si me acuerdo, el primer lugar va a ser una taza mágica y photocards. El segundo lugar va a ser una taza normal y photocards o stickers, creo. Y el tercer lugar solo se va a llevar stickers. Pero todos estos productos vienen de la tienda Fancy Shop. Y esta tienda es increíble, de verdad, de verdad. es muy increíble, así que por favor no dejen de participar. Espero que ya estén participando porque los premios, se los juro, están increíbles. Y pues ya me voy a callar. Muchísimas gracias por haberme escuchado el día de hoy. Vámonos con más musiquita y habremos terminado. Pues buenas noches, que descansen. Nos vemos. 血的伤疤，多精心的包装，多黑心的真相，人前热烈鼓掌，人后赏一巴掌，只要有人买账。哦，渴望甩开谁的眼光，散落的拳头，守护的方向，渴望他买我的悲伤，灿烂的面具，没有力气解放，我渴望刻画谁的前世的所想，不过是你吧。我渴望到达我的远方，走得再遥远，只为了回到原点。人生的三根三十浪荡。今夜什么下场，镜子里的脸昂贵肮脏，连信仰也逃避逃亡，用力带钱一座屋顶，可终究是一片废墟，用力挥雨魔鬼交易，可终究是曙光自己，笑容在砧板上，没有血的伤疤，多精心的包装，多黑心的真相，人前热烈鼓掌，人后赏一巴掌，只要有人买账。哦，渴望甩开谁的眼光，散落的拳头，守护的方向，渴望他买我的悲伤，散落的面具，没有力气解放，我渴望刻画谁的印象，前世的所想不过是你吧，我渴望到达我的远方，走得再遥远，只为了回到原点。 Parte de la hermandad y disfruta más de Super Junior. Club F México te comparte videos, noticias, votaciones y mucho más. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr y YouTube como Club F México. 心的几条一击 Slow down, take it easy. Bad boy.